Bombocila, videos recomendados de la semana. En Recomendados Bombocila de esta semana vamos a ver dos películas que por supuesto pueden encontrar en bombocila.com. La primera de ellas se llama Caja Negra, el mito del voto electrónico. Muy atingente a lo que estamos conversando en estos días y preparándonos ya para el plebiscito. Este es un documental realizado en Argentina, dura 48 minutos. Esto fue grabado el año 2017. Está por supuesto en castellano, está dirigido por Alejo Di Rizzio y Franco González, con un guión también de Franco González, de Rafael Bolombo y Alejo Di Rizzio, y trata principalmente sobre el voto electrónico. El voto electrónico se intentó implementar en Argentina y en otros países, y el documental revisa lo que fue la experiencia del voto electrónico en varios lugares del mundo, acudiendo también a expertos que explican cuáles son las deficiencias de este sistema, cuáles son los riesgos y cuáles son los intereses de algunos partidos políticos o de algunos políticos por implementar este sistema a pesar de esos riesgos. Es muy interesante. Yo creo que también tenemos el deber cívico en este momento de conocer estas experiencias. Si bien hasta ahora en Chile no se ha hablado de la posibilidad de un voto electrónico, en algún momento a veces ha salido en la conversación y no ha agarrado vuelo porque técnicamente tampoco existe la posibilidad de implementarlo, pero es importante estar informados e informadas sobre de qué se trata el voto electrónico y los riesgos para la democracia, porque puede volverse un tema de ahora en adelante, sobre todo con la pandemia en el mundo. Y el otro documental que les queremos recomendar esta semana se llama Arriba los que luchan. Es un documental que también tiene que ver con Argentina, porque el protagonista es argentino. Sin embargo, el documental ocurre principalmente en Cuba. Se trata de la vida de un muy significativo, no quiero decir famoso porque por estos lados del continente no se ha oído mucho hablar de él, sin embargo él jugó un rol muy muy fundamental en el aspecto comunicacional en la Revolución Cubana, y se llamaba Jorge Ricardo Massetti. Él era periodista y guerrillero, y bueno, se desenvolvió como comunicador, como encargado estratégico de las comunicaciones, y también estuvo a cargo de la agencia Prensa Latina, que en su momento fue tremendamente importante porque la mayoría, ahí uno va entendiendo cómo funcionaba en esa época el tema de las noticias. A través de qué agencias de noticias nos llegaban, por ejemplo, a Chile, las noticias de otros lugares del mundo. Entonces estaban todas las noticias centralizadas en ciertas agencias que generaban un filtro editorial a esas noticias. Y él lo que hizo fue también crear la agencia Prensa Latina, que jugaba este mismo rol de distribución de noticias, pero anclada en Cuba, con otro tipo de editorial, de línea editorial. Este documental fue creado el año 2015, dura 110 minutos, está en español, fue dirigido por Ezequiel Gómez Jungmann y Juan Mascaró, y bueno, el guión es de C. Righetti, no tenemos el nombre pero sí el apellido, del mismo Ezequiel Gómez Jungmann y también Juan Mascaró. Y cuenta con muchísimo material de archivo, o sea, es un documental donde vemos directamente los registros que se tienen de la época con Ernesto Guevara, Fidel Castro, Jorge Ricardo Massetti, por supuesto, y Rodolfo Walsh, entre obviamente muchas otras personas. El documental repasa la vida de Massetti, de cómo él llegó a jugar este rol tan importante siendo un argentino periodista y cómo se fue desenvolviendo un poquitito su vida personal mientras lo acompañaba en este camino, pero está más centrado en su rol como comunicador. Me parece interesante ver este tipo de biografías para repensar el rol de los medios con una mirada un poquito más histórica, porque bueno, desde Bombosila estamos siempre llevando la reflexión a los medios libres, al rol que juegan los medios, al cerco mediático, a los grandes conglomerados de los medios noticiosos y cómo generan un filtro para contar las historias. Y esta es una mirada un poquito más histórica sobre el mismo problema. Esperamos que los disfruten. Pueden encontrar ambos documentales en bombosila.com. Arriba los que luchan. Está escrito arriba los o las que luchan con X. Las. Y Caja Negra. Pueden encontrarlos en la página. Si quieren ir más rápido lo pueden poner en el buscador directamente y también si prefieren pueden poner la página completa en idioma castellano eligiendo la bandera del idioma en el menú superior a mano derecha. Que lo disfruten. Gustos, sabores y aromas. Una receta cada semana. Porque en Chalupa el Agua nos interesa el buen vivir, parte de ese buen vivir es aprender a que todo lo que consumimos como alimentación tiene un impacto en nuestra salud. Es por esta razón que en la receta de hoy aprenderemos a hacer chucrut en casa. Es tan fácil que se sorprenderán. Chucrut es parte de los alimentos que son considerados probióticos. ¿Qué quiere decir probiótico? Literalmente, apoyo a la vida. Los probióticos son microbacterias beneficiosas que se alojan y viven en los intestinos y en el resto del cuerpo. Son bacterias que nos ayudan a procesar los alimentos y que literalmente nos hacen sentirnos bien. Parte de las cosas positivas es que producen sustancias antimicrobianas, mejoran la respuesta inmunológica de los patógenos, disminuyen la respuesta inflamatoria del cuerpo. En palabras simples, si sientes fatiga crónica, si tienes problemas intestinales, es decir, que te hinchas por cualquier razón, si no puedes ir al baño por estreñimiento o tienes diarreas en cualquier momento, lo más probable es que te estén faltando probióticos. Y la receta a continuación es ideal para ti. Solo necesitamos 2 repollos blancos pequeños o un repollo grande, más 3 cucharadas de sal marina molida o 6 cucharadas de sal marina de grano, ambas sin refinar. Ojo, si usas sal yodada puede interferir en el proceso. Y 1 litro de agua, si es posible filtrada, sin cloro. En una bol grande o vasija limpia, colocar el repollo blanco finamente cortado y empujarla con nuestro puño limpio o una cuchara de madera para hacerlo lo más compacto posible y que quede apretadito en el recipiente que hemos elegido. En otra jarra o una taza medidora grande, disuelve la sal marina en el agua, moviendo si es necesario para que la sal se disuelva. Vierte el agua sobre el repollo en la vasija o en la botella o en cualquier recipiente que hayas elegido hasta que los ingredientes se sumerjan, dejando unos 5 centímetros arriba para que los ingredientes se expandan. Coloca un plato, o en nuestro caso, en mi casa, siempre colocamos un paño limpio que empuje el repollo hacia abajo para que el repollo no tenga contacto con aire. Pero en esta receta dicen colocar un plato que entre en el interior de la vasija sobre la mezcla de agua y repollo, mantenerlo en un lugar con pesas o con un bol o un frasco con agua hasta que los repollos estén sumergidos bajo la mezcla de agua con sal. Cubre con una tapa o un paño. Dejarlo fermentar, porque el repollo se fermenta, ¿no? Y es a través del proceso de fermentación que crea los probióticos que necesitamos. Hay que dejarlo fermentar durante al menos una semana. Yo creo que en general está listo a partir de los 15-20 días. Si se forma moho, es decir, hongo en la superficie, simplemente sácalo con una cuchara. Esto no echará a perder el chucrut. Puede formarse donde la mezcla tiene contacto con el aire, es decir, cuando el repollo tiene contacto con el aire. Pero no dentro de la vasija, tu chucrut está a salvo, confía en mí. Después de una semana, o más si lo prefieres, saca el chucrut, guárdalo en frascos o en un bol en la heladera, donde durará por lo menos unos 4 meses. Puedes inventar el chucrut que más te gusta. Puedes añadirles manzanas de esas exquisitas de Chiloé. Puedes agregarle zanahoria. Puedes agregarle semillas de cilantro. Puedes hacer todos los chucrut diversos que tú quieras y comerlo a todas horas. Mi favorito en el desayuno. Y qué rica receta, yo la recomiendo mucho porque esta vez soy yo la que ha probado de manos de la Antonia. Es que yo soy fanática, les tengo que confesar. Es que realmente cuando uno integra el chucrut a la vida y siempre tienes un poquito de chucrut en el refrigerador, ya es como parte fija del plato, pues va siempre con la ensalada, con el plato caliente, lo que sea. Sí, y aparte saber que contribuye a nuestra flora intestinal y que al mismo tiempo eso hace que tengamos una buena salud, eso es súper bueno, saber que lo que es rico te hace bien, porque hay cosas que son ricas y Y que que no no hace te hacen nada. bien, como el azúcar. Pero bueno, ya hablaremos de eso en Como otra varias receta. cosas. Lo bueno es ir integrando cosas que son como neutralizadoras igual, como que yo siento que, como, no sé, como que se resetea el cuerpo cuando uno come chucrut y otros probióticos. Sí, vamos a estar hablando de los probióticos en estos programas. Hoy, qué decir, agradecimientos totales, porque realmente preparar estos programas es súper autoeducativo. Aprendemos un montón de cosas Mucho. y tenemos muchas ganas también de saber sus opiniones. Vamos a ver ahí el Facebook de la radio CIS. Bueno, agradecer a la radio que nos permite tener este Sí. espacio. A César, que lo tenemos en el corazón. Sí. Muchas gracias a la radio, a César en especial, que siempre nos apoya, siempre estamos atentas a sus consejos. Ah, y también decirles que la próxima semana se viene un programa pensado para mujeres. Sí, este programa lo vamos a hacer cada 15 días y el otro domingo por medio vamos a estar haciendo una versión para mujeres. Y ese también va a estar súper entretenido y vamos a tener otras invitadas, así Sí, que va a bueno, en todo ser caso es de sorpresivo. mujeres para mujeres, pero también para hombres. Sí, está abierto a todo Sí. público. Que Un les vaya abrazo bien. grande a todos. Buena semana. Esto fue Chalupa al agua, Remando hacia la soberanía. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay.